aquella vez que yo tenía razón cuando te dije, te quiero más, no intentes jugar con este amor. Así como te quise, así te odio ahora. Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar. Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar. Todo en ti fue falsía, mentira tras mentira. Todo fue un vil engaño de tu mal corazón. Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte. Ya cambió, no supiste mi amor corresponder. Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte. Ya cambió, no supiste mi amor corresponde. Responde.